wrong side of the bed. And how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how to make you sick. And if calling names kicks back on you, then I hope this does the trick. I'm sick of y'all complaining about how many bills, and I'm sick of all your bitching about your poodles and your pills, and I just can't see no humor about your way of life, and I think I can do more for you in this here fucking night. Eat the rich. There's only one thing the plan good for. Eat the rich. I take one bite now, come back for more. Eat the rich. I gotta get this off my chest. Eat the rich. I take one bite now, spit out the rest. Muy buenos días y bienvenidos a Exprímete, el magazine de Radio Juan 23 en su edición número 23. Bueno, hoy tenemos aquí muchos acompañantes. Empezamos presentando primero a los miembros. Miguel, buenas. Hola, buenos días. Buenas, Álvaro. Hola. Y Alfonso ahí en los haciendo de técnico, como hola. Siempre. Y ha venido pequeño Nicolás conmigo. Ah, es verdad. Aquí tenemos, presentamos ya a los invitados, a Nicolás. Buenas. Hola. También tenemos a Belén. Hola, buenas. Y a Mewa, que está aquí haciéndonos fotos. Bueno, pues diréis, ¿qué tenemos aquí hoy? Pues tenemos a Nicolás y su mundo, de la exposición Nicolás y su mundo, y han venido aquí a contarnos un poco, pues, la exposición y todo eso. Y bueno, Álvaro, dinos, ¿qué tenemos hoy además de esto? Hoy tenemos el Yo me quedo con Belén y Nicolás, una sección rebujito con Adri Viajero y el noticiero. Poco pero candente. Sí. Y ya está. Luego pues ya está, como siempre. Y nada, empezamos. Los jueves a partir de las 12, Exprímete, el magazine de radio de Juan 23. Tenemos entrevistas, debates y cachondeo. Y todo esto con musiquita de lo más variado. Joder, tío. Tío, es que Exprímete en la hostia. ¿Tú crees que llegaremos lejos? Algún día entrevistaremos a Bisbal. No lo había oído yo esta. Bueno, pues hemos escuchado por primera vez, creo, la cuña de Exprímete. Una de tantas. La primera cuña, ya iremos mejorándola. Bueno, Miguel, presenta aquí un poco... Yo me quedo, ¿no? Con Nicolás Pérez y su mamá, que ha venido a acompañarle hoy. Claro, aquí en la radio no se pueden venir los niños solos, tienen que venir con la mamá acompañado. Claro. Él está contento, ¿eh? Porque no ha ido al cole hoy. Se ha jugado, ¿eh? Se ha jugado. Y bueno, pues háblanos de la exposición, que es en la sala El Ring, ¿no? El Ring, sí. Es una sala privada, que hacen conciertos y también teatro, exposiciones, y está cerquita del mar. En la... Es una sala muy interesante, muy, muy, hay que ir y conocerla, ¿eh? Está en la calle Barcelona, número 4. Barcelona. Ah, Barcelona, número 4. Vale, calle Barcelona. Y además leyendo. No, pone Barcelona, pero... A ver. Sí, sí. Ah, bueno, delante fallo, pone Barcelona. Fallo, fallo. Vale. Pues calle Barcelona. No lo corrijo más. Número 4. Bueno, vale. ¿Y cómo se te ocurrió la idea? Vale, pues bueno, el personaje de Nicolás es un niño que llevo dibujando hace muchos años. No sé, por lo menos, no sé si 20, pero casi. Y era, Nicolás era, pues, mi madre ya está jubilada, pero era profesora en Elche, en el colegio de Elche. Y era un alumno suyo. Que era muy malo y se portaba muy mal y llevaba a todo el colegio de calle. Entonces, nada, cuando llegaba a casa me contaba cosas del chiquito este y yo empecé a dibujarlo y salió esto. Lo que pasa que, bueno, ha ido a épocas, hay temporadas que lo he dibujado más y otras que a lo mejor he estado años que ni me acordaba. Hice un muñeco una vez de él, pero lo tenía por ahí dando vueltas y lo regalé. Y ahora ya lo he cogido otra vez, ya con fuerza. Ha resurgido, ¿no? Ha resurgido, aquí lo sí. Aquí al lado calladito. Está calladito, pero no te fíes, ¿eh? Ahí mismo salta aquí. Sí. Bueno, tiene delante Adri, o sea que le ataca él. No, aquí. Os ha traído piruletas, ¿eh? Para todos. Anda. Luego os las da. Y nada, eso. Y bueno, y hay más personajes. El gato es un gato que tenía yo hace muchos años también, que se llamaba Pirracas. ¿Pirracas? Pirracas, pero Pirracas es por otro personaje de unos cuentos de Elena Fortún, que son unos cuentos antiguos de la época de mi madre. Entonces ese nombre, bautizamos a mi gato por ese personaje, y yo lo que pasa que le he cambiado un poco por no ponerlo igual. El mío acaba en Z, pero lo voy a rebautizar otra vez, porque es muy difícil de pronunciar. Y el otro era el Pollito King, ¿no? Y el otro es Pollito King, que bueno, ese sale de una historia así un poco. Pero cuéntanos algo más de la pareja esta. ¿De cuál quieres? De esto. Vamos a empezar por el gato primero. Por el gato, por el sí, gato. Que va. Tiene una historia trágica detrás suya, ¿no? Sí, sí. Pirracaz es de Tenerife. Y vino de un pueblo que se llama Lo del Gato, ¿vale? Entonces él tenía su mujer y estaba ya un poco aburrido de la isla, ya quería conocer más mundo. Y se coló en un barco de pasajeros con su mujer, pero lamentablemente su esposa falleció en el trayecto de deshidratación. Se escondieron en un camarote y nada, y entonces el pobre gato llegó aquí a Alicante, pero estuvo mucho tiempo dando vueltas por ahí buscándose la vida y sobreviviendo por las calles, hecho un gato callejero pulgoso y sucio. Y Nicolás lo encontró un día, Nicolás y Pollito, un día por ahí por la calle, porque el mío es que se va mucho a la calle, no me pide permiso y se va y se me escapa. Y iba con Pollito un día y se lo encontró en la calle, ya casi muerto. Y me lo trajo a casa, yo no quería gatos, pero me lo ha traído y me dio pena y me lo quedé. Y aquí Pirracas aún sigue queriendo a su esposa, ¿no? Sí, claro, no la olvida. Él va todos los domingos va a llevarle flores al cementerio, sí. Sí, sí. ¿Y Pollito King? ¿Qué nos cuentas de él? Bueno, pues Pollito King... ¡Ay, Pollito King! Menudo golfo, Pollito King. A mí no me gusta que se junte con mi hijo, porque es que él es más mayor y es bastante golfete y es una influencia un poquito para mi chiquillo, pero bueno. Difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Pollito King... Él es de un pueblo de Castilla-La Mancha, de Pajaroncillo. Él cuando nació, él viene de una familia muy humilde, de una granja, son de su madre, de los papas King, son unos pollos, ¿vale? Pues la gallina y mamá King y papá King. Y son granjeros. Entonces, cuando nació Pollito, no lo podían mantener y lo abandonaron en la puerta de un monasterio de monjes evangüevistas. Y él se crió con los monjes hasta los 18 años que se fue. Y él tiene la afición esta a beber. Porque tanto vino de la misa y ya se acabó, ahí está, ¿no? Claro. Y los monjes es que hacían sus propios licores. Y el catador era él. Y de ahí le viene la afición a la chupantenga esta. y nada, y eso. Y luego, cuando cumplió 18 años, se fue en busca de sus padres. Y nada, y los encontró. Estuvo en el programa del diario de Patricia. Y allí los encontró. sí, está el dibujo aquí, ¿eh? Mira. No puedes. ¿Eh? ¡Hostia! Sí. Entonces, como ahí le pagaron por ir al programa. ¿Cuánto le pagaron? Pues le pagaron, fueron 6.000 euros. Se lo gastó todo en bebida, ¿no? No, fue listo, porque de tonto no tiene un pelo, una pluma, no tiene una pluma de tonto. Y entonces se compró un terrenito por aquí en el Barranco del Palamó y se hizo una granja. Empezó con una granja pequeñita. Y de pollos costureros, y ya eso ha ido creciendo y le ha ido bastante bien. Y él ahora hace complementos de moda con plumas de gallinas. Sí, es diseñador. Es diseñador, sí. De familia humilde a diseñador, ¿eh? Sí, sí, para que veas, claro. Es que se la monta bien. Sí, que le ha aprendido bastante. Los frailes estos y que... Le enseñaron a coser. Y claro, porque los monjes hacen ellos sus... Las túnicas. Claro. Bueno, ¿y tienen alguna red social? Ya que están tan... Sí. Están metidos en Facebook. Todos tienen su Facebook. Todos, ¿no?, tienen su Facebook. Y tú entras, te haces amiguitos de ellos, porque ellos son súper enrollados y tienen mogollón de amigos, además. Nicolás tiene, creo que está por los 4.700 amigos. Joder. Y habla con todos, ¿no? Con todos, sí, claro, si tiene tiempo. A veces, cuando no está en la calle o en el cole, pues si está ahí, sí que habla con todos. Y Pollito también tiene un montón, tiene como 4.600 más o menos, y el gato tiene menos, Pirraca tendrá como 3.000 y pico. Bueno, sí. Decimos su, para que los encontréis, claro, por ahí por Facebook, sí. El gato Pirracas está, se llama Pirracas Pérez, lo encontraréis por ese nombre. Pollito King, pues Pollito King. Y Nicolás se llama Nicolás Sicop. Sí, pero buscarlo como Nicolás Pérez. Nicolás Pérez. Ya te aparece, ¿no? Vale. Y nos has contado que Pollito King y Nicolás encontraban a Pirracas ahí en la calle, ya estaba casi muerto. Sí. Y la adoptaron. Y la adoptaron. Y sí. Entonces. Y... Bueno, me la han encasquetado a mí. Y tú eres el que le da de comer y demás. Yo soy la que, ¿no?, le doy de comer. Y le paga las flores para su mujer. Eso es, sí. ¿Y Pollito King cómo conoció a Nicolás? Pues porque yo hago. Mercados de artesanía y entonces. Fui una vez a una convención de complementos. Y lo conocí ahí, a una feria de complementos de moda y eso para vender, y lo conocí en una feria. Había llevado sus obras, ¿no? Él había llevado sus cosas, era una feria de muestras, y entonces yo fui allí a ver cosas para comprar y para vender, y él estaba en su stand con sus complementos, y nada, y me cayó bien, nos caímos bien. y ya está. Es bastante gorrón. Lo tengo, cada dos por tres lo tengo en casa. Lo que pone aquí: golfo, mentiroso, tramposo, jugador, sí, borracho, sí, ladrón y mujeriego. Sí, y amigo de Nicolás también. Y amigo de Nicolás, sí, lo tiene todo. Pero bueno, pero se hace querer. No te puedes fiar mucho de él, pero. Pero se hace querer al final. Es buena gente. En el fondo es buena gente. Lo que pasa es que ha tenido una vida un poco dura. Hay que entenderlo. Sí. Nos contabas antes que la exposición es 9 cuadros por cada personaje. Sí, son 9 por cada personaje. Que cada cuadro cuenta una escena así importante de la vida de cada uno. Y en total son 27. Y luego tres cuadros grandes que son del perfil del Facebook de cada persona, de los tres personajes. El perfil nuevo que voy a poner, porque el perfil de ahora es el que viene aquí en el folleto, ¿vale? Pero ahora, en cuanto termine la exposición, lo cambio a los que están en la exposición. Y todo esto del Facebook, las redes sociales, o sea, ¿qué hay detrás de que esté enfocado los personajes a esas redes? Está enfocado a crear un mundo interactivo, ¿vale? Que sea, porque hay más personajes que voy a ir poniendo, algunos ya están. Amegua es otro, ¿no? Amegua es otro. Sí. Amegua es el papá adoptivo de Nicolás, ¿vale? Porque Nicolás no tiene padre, pero ya contaré quién es. Vendrá más tarde con más tarde, va a ser demás, exclusiva, ¿no? De momento no lo voy a contar. Incluso lo mismo hago un concurso a ver quién adivina quién es el padre. Me hago una idea y no es recomendable. Vale. Bueno. Y entonces Amegua es el papá y está súper contento porque Amegua es pintor y es el que le ha enseñado a pintar a Nicolás. Pues creo que Amegua va a conseguir que Nicolás se enderece un poco. Hombre, le podía haber enseñado a hacer los pelos. Es que no, él eso de peinarse no... Conforme se levanta. No lo consigo. Ni siquiera el día de la inauguración conseguí que se peinara. O sea... Él es así. Y si os parece una canción que nos ha traído Nicolás. Si nos ha traído Nicolás la canción. Si nos la puede presentar, si quiere, si no. Vale, a ver. Ah, vale, sí. Pues bueno, él es que no. Le da un poco de corte hablar, ¿eh? Luego es un hijo de... Pero voy a hablar yo por él. Amor de madre. Sí. Es que además no me fío, que seguro que suelta alguna palabrota, mejor que esté calladico. Ha traído la canción de Voy a ser un rock and roll star de Loquillo. Y me encontrarás a mí. Debo ser algo payaso, pero eso me hace feliz. Con el objeto de hacerme estrella de rock and roll. Me dice yo te haré rico, tú solo has de cantar bien. Si no te pegan 10 tiros en la puerta de un hotel. Con un toque especial. Soy un chico de la calle que vive su canción. También me emborracho y lloro cuando tengo depresión. Alcohol. querré alguien a mi lado que me recoja al caer. Así, nena, tendré suerte de llegarte a conocer. Aquí en Radio Juan 23, ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com. Bueno, Belén, ¿y tienes algún proyecto nuevo así? Bueno, pues proyectos hay muchos, pero están un poco guardaditos hasta que no estén preparados. Todo secreto. ¿Nos puedes hablar de alguno, sí, que tengas allí? Bueno, La idea principal es que esto sea un mundo de, yo qué sé, pues como pueden ser los Simpson, que hay 20.000 personajes y es un mundo, pero a través de las redes sociales, ¿vale? Y que sean interactivos, porque tú puedas entrar y puedes hablar con ellos. Sí. Tú les escribes y ellos te contestan. Y luego, además, puedes llegar a formar parte del mundo con creándote un personaje de dibujos, que es lo que ha pasado con, por ejemplo, con Felipe Lozano. Ahora tiene su personaje, que es Filipo. Cristina Martínez es una amiga de ahí de Facebook, de Nicolás, y ahora es su profe y tiene su dibujo. Mis padres son los abuelos de Nicolás también, el Ninja y Doña Carmen, que es la directora del colegio. Amegua, pues también, es otro personaje con su dibujo, y es un mundo que va creciendo. Y todo este mundo está en Alicante. Está y sucede en Alicante. Y todos los escenarios, todo lo que sucede, como su deporte favorito y demás, ¿no? Claro, por ejemplo, ellos se van a hacer pesca deportiva al mercado central a trincar pescados, y eso pasa allí en el mercado central. Hay un cuadro con esa escena. Luego también se van a hacer pesca con mosca ahí en el puerto. Sí, en la explanada sale Nicolás paseando con sus abuelos en la explanada, o van a los domingos van a un teatro de títeres que hace Vicentico es el dueño de la sala El Rin, y él hace un teatro de títeres, y pues Nicolás va ahí con sus amigos, tiene la panda del Tirachinas, que son sus amigos del cole, y son todas aventuras y suceden en Alicante todas. Y ¿cuándo la empezaste y cuánto tiempo va a estar? Vale, la exposición se inauguró el día 2 de abril y va a estar hasta el 1 de mayo. La sala está abierta por las tardes, eso de las 6, 7. La abren, ¿no? Sí. ¿De lunes a viernes? De lunes a domingo. Lo que pasa que yo recomiendo que la gente vaya de jueves a domingo. Que es que ahí hacen los fines de semana, hacen conciertos, hacen teatro. Entonces, bueno, pues aprovechar, ver el concierto y ver la exposición. Más cosillas para hacer ahí. Claro. Sí, y bueno, Belén, tú también tienes tu personaje, ¿no? Claro, yo tengo mi personaje también. La Pérez. La Pérez. Sí, tengo mi dibujo y yo entro, yo tengo mi Facebook con mi perfil, con el dibujo, y yo entro y le riño a Nicolás cuando dice palabrotas o le digo cosas. Yo soy su madre y ejerzo de su madre. Sí. Y entonces ellos interactúan entre todos. Nicolás se mete a lo mejor en Facebook de Pollito, y quedan para ir a un sitio o se pelean. Sí. Hombre, hay que decir que el dibujo y la persona muy iguales no son. No. El dibujo está más pálido. Sí, pero es así como me imagino yo a la mamá de Nicolás. Bueno, ya creo que ya estamos acabando. La pregunta que siempre hacemos es ¿qué idea tenías tú del barrio? O si has vivido aquí alguna vez, ¿qué idea más o menos? ¿Del barrio? De Juan 23. Ah, del barrio de Juan 23. Pues, hombre, yo nací aquí en Juan 23, de pequeñita. Estuve hasta los 6 años en el primer sector, que ahora es Ciudad Elegida. A mí me parece que está muy bien el sitio, solo que bueno, falta cuidarlo un poco más. Pero es una zona, por lo menos yo yo tengo el taller ahí en Ciudad Elegida y yo estoy encantada, muy bien, no he tenido ningún problema nunca, es una zona muy tranquila y muy bien, con muchos jardines, que oye, que a ver qué sitio de Alicante tiene tantos jardines y, o sea, qué bien. Bueno, y ahora sí, la canción que nos has traído tú. Vale, sí. La de... a ver, en inglés es de los Beatles, que es la canción que más me gusta. Here Comes the Sun. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say it's alright. ¿Cansado de poner la radio y escuchar siempre la misma música? ¿Siempre la misma charla? Si quieres escuchar algo diferente, escucha lo que mejor te pone. Yeah. ¿Dónde lo puedes oír? En radiojuanvi.blogspot.com. Ya lo sabes, ahí lo tienes. Auténtico musicón presentado por George de la Jungla y Johnny Macaroni en el micrófono. Chequéalo. Yeah. Ahí lo dejamos. Pa' toda la peña. Yeah. ¿Está grabando ya, por favor? ¡Ay! Es que estaba apagado. Bueno, pues estamos aquí de nuevo terminando ya la entrevista en Juan 23, Radio Juanvi, con Belén, Amegua y Nicolás. Y bueno, ya para dar por finalizada la entrevista, ¿cómo podemos estar en contacto aparte de todo el Facebook de Nicolás, del Gato? Bueno, en contacto es ir a ver la exposición y luego que seguramente os los vais a encontrar por ahí por la calle. Y el Facebook. Pues recordamos, la exposición está en la Sala El Ring, en la calle Barcelona número 4. Sí. Está cerca del mar de Alicante. Sí, sí. ¿Se puede preguntar por ahí a ver si... No creo que esté muy lejos. Tenéis el horario era a partir de las 7, ¿no? Sí, de 6-7. Sí, sí. Y está de lunes a domingo, ¿no? De lunes a domingo, pero mejor ir los jueves a domingo. Recordar que este sábado la sala El Rin va a estar cerrada porque tienen un ensayo general de teatro. Y así es que si alguien tenía pensado ir el sábado, que lo cambie al domingo. Al domingo o al viernes. Vale. Y yo voy a estar allí, este fin de semana estaré, por si alguien quiere ir y que le explique toda la movida esta, que a veces la gente se queda parada, ¿no? Se queda un poco loca, porque piensan, pero Nicolás, ¿este quién es? ¿Quién hace los cuadros? Los hace Nicolás, los cuadros, ¿eh? Vale. Aquí lo hemos tenido callado, ¿no? Lo raro que no haya hablado. Sí. Nos ha hablado después, cuando hemos tenido... Pero es que está muy atento. Solo mira para un lado. Está aprendiendo del técnico de sonido. Sí, sí, está. Entonces vamos mal, ¿eh? Por eso no habla y dice, ¿qué está haciendo eso? Bueno, pues os quedáis con nosotros todo el resto del programa. Sí, claro, si nos dejáis, encantado. Amegua se lo está pasando pipa, ¿eh? Con la cámara. Está con la cámara, él le das una cámara y es peor que un chino. Bueno, pues ahora vamos a pasar a una sección que ya comentamos la semana pasada, una mini sección. Espera, que Miguel quiere decir algo. Le voy a dar paso yo. Como vale. Dame paso. Adri, tu sección que nos has traído hoy de ese viaje fantástico, maravilloso, espectacular que hiciste a Barcelona con los solos de guitarra y todo. Cabrón. Fueron enteros, ¿no? Nadie los cortó. No, nadie los cortó. No estaba ahí Miguel para cortarlo. Y antes de decírnoslos, vamos a escuchar la canción de Álvaro. Sí. Bueno, es una versión. Es una versión de Metallica que la hace Motorhead, que se llama Enter Sandman. Yo ya la he escuchado, pero a ver, a vosotros qué os parece. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en Radio Juan 23 y vamos a empezar con la sección comentarios sobre conciertos, que de paso Álvaro... ¿Te la acabas de inventar? Sí. Nos vas a comentar, yo voy a comentar el concierto del viernes pasado de Megadeth, Slayer y Angelus Apátrida, y Álvaro nos comentará que fue el viernes también aquí en Alicante de... El Metal Breath. Metal Breath. Ah, que se dice Metal Breath. ¿Breath? Breath. No lo repitieron veces ni nada el nombre. Para que te quedes con él, hombre. Hostia, si lo repitieron. Y ahora otra canción de Metal Breath. Todo el rato así, ¿eh? Vale, pues empieza tú. Yo es que tengo poco que decir. A mí por lo menos no me hizo mucha gracia el concierto, ¿eh? Las canciones eran una mezcla rara entre heavy metal y death metal. Buenísimo. Se supone que era thrash. Sí, pues no parecía ni nada, ¿eh? A mí yo no... Bueno, lo terminé y ni me gustó, no... Hombre, yo lo que escuché estaba bien en su perfil de... No, pero si no es que estuvieran mal, ¿no? Y tocaban bastante pero bien. Pero igual el concierto... Sí, no... Yo lo vi un poco flojo. Bueno, yo quiero ir al siguiente que van a hacer el día 15 de mayo, me parece que es. En Las Cigarreras. No me acuerdo la calle, Alfonso nos puede ayudar. Bueno, detrás de la Plaza de Toros. Buscar un edificio. En la Tabacalera. Sí, detrás de la Plaza de Toros. Pero bueno, diremos más información cuando la tengamos y tal, porque aún no se sabe la hora ni nada. Así que lo diremos, pero bueno, ya que lo sepáis. Y coméntanos el otro concierto al que fuiste. El de Poncho Cat, a ver, me gustó porque estuvo bastante bien, pero tampoco puedo contar mucho. Pero, no te encontrabas bien. Estaba... No. Tenía mermada su capacidad. Me sentó mal la cena, definitivamente. Bueno, pero ¿cómo estuvo la cosa? No, estuvo bastante bien. No, ya dije que era una especie de canteca de Macao y a mí por lo menos Poncho K me gusta. ¿Y dónde fue? En la sala estéreo, la entrada 8 euros. Bien. Y Miguel, ¿nos quieres comentar? Está en proceso de búsqueda. Bueno, pero bueno, el concierto será que... Sí, en la Plaza Toro. No, pero ¿di quién es, hombre? Espérate, hay un concierto que va a ser en la Plaza de Toros. Loquillos, esto es total, Barney y quién era... Tiene alguien más. Hostia, no sé quién lo vi. Pero yo ahí veo la Nucía. No, pero es que este es el cartel de otro. Ah, vale. Bueno, pero sí que va a ser en la Plaza de Toros porque a mí me han dicho que va a ser ahí. ¿Se puede comprar la entrada allí en taquilla o se tiene que comprar anticipada? Se puede comprar anticipada también. Supongo que sí. Y si no, el FNAC... A ver, seguramente si se encuentra, porque está el internet hoy un poco desquiciado. Menos mal que no nos han fallado las canciones, que si no, ya es lo que nos faltaba. Que hay que traer las bajadas. Bueno, eso tampoco. Hay que traerlas. Hay que traerlas con descarga legal. Claro, Spotify y todos esos. Sobre todo legal. Es legal, joder. No pasa nada. O alegal, ¿no? ¿No? Claro, como nos dijo el tío de Sevilla, que de la radio Sevilla. La cosa es, hay que hacerlo en la alegalidad. Claro, en el margen. Claro, en ese margen entre la ley y la no ley. Pues nada, esto no se encuentra. Ya lo veremos. Sí, junto al siguiente... Espera. Cuando os traigamos la información del Metal Bread... La frontera traigo. Es el otro. Vale, pero ¿qué día? Ah, el otro grupo, vale. Es en mayo. En mayo. Eso está muy claro. Bien. Muy bien. Estamos aún en abril. ¿Qué ojos tienes, tío? El 14 de mayo. 14 de mayo. Pinta cara de entrada, creo, no sé. Sí. Parece. Veremos qué vale. 20 euros o así. ¿Cuánto? Seguro. ¿Cuánto? 20 euros seguro. Pues entonces ya me pido. ¿Nada más? Nada más. Hablo este. Claro, como va a los conciertos de Slayer y demás. Barcelona. Claro, pues tira el dinero por ahí en hoteles no, y demás. Hombre. Se va con el pollito quina de todos lados. Así acaba. Así acaba. Bueno, o sea, ya cuando me informe de lo que vale y eso, lo traigo. Bueno, pues comento ya... Voy a decir así un poco el viaje y lo que fue el concierto. En Barcelona. A ver, de primeras. A las 8 cojo el tren, ¿vale? ¿No era a las 7? No, a las 7 me levanto. Bueno, digamos a los señores que nos escuchan y a las señoras que nos escuchan, que a Adri le cuesta mucho eso de levantarse. No, pero me temprano. Fue bien. Bueno. fue de empalme. Casi, porque no podía dormir la noche anterior, me levanté a las 6, o sea que... No sabía qué ponerse, ¿eh? ¿Camiseta de Slayer? ¿Camiseta negra o camiseta negra? ¿Slayer o...? No, al final me puse las dos, así que... Ah, vale. La solución fácil. Te pones una encima de la otra, ¿no? No, hombre, que hace mucho calor. Bueno, primero, me subo al tren a las 8. Y no arranca el tren. Y delante mía se sientan dos mujeres... Una de ellas saca el portátil y empieza a poner música, que a mí no me gusta, muy fuerte, y a empezar a cantar. O sea, todo el mundo estaba durmiendo, medio durmiéndose ahí, y empieza a poner, pues eso, a cantar muy fuerte. Poner, para ti que no te guste, tiene que ser algo que no tenga reggaetón. ¿Ves? No, que no tenga guitarra eléctrica. No, tío, a ver, pero... Pero es que esas son las infrahumanas que tumban. También es verdad, no, Y la gente haciendo indirectas. Pero nada, ahí seguía. Pues ahora que alguien se levante, coge el portátil. Un momentito. Perdone. Cierras el portátil, abres la ventana y lo tiras con el tren en marcha. ¿Qué va? ¿Alguien lo hizo? No. Pues qué aburrimiento, Dios que eche. Bueno, no fue aburrido, pero sus casi 6 horas sí que estuve ahí. No, que todo era campo, no se veía nada. Bueno, sí, vi en Valencia el Oceanográfico y todo eso de lejos. Se veía bastante lejos, pero se veía bien. Que no sé, cogías el wifi o algo, porque cada vez por ti me mandabas un mensajito al puente y un Facebook. No, tenía con el internet en el móvil. Por cierto, cuando estaba llegando a Barcelona, puse el GPS y en vez de decirme que estaba, pues eso, yo que sé, cerca de Barcelona, no. Me decía que estaba, ¿dónde puse? En Fuerteventura. Ah, espera. ¿Cómo? No. Que sí. Pero si eso... En la isla. Ya, eso. Pues ahí me decía que estaba el GPS. ¿A quién le compró tú el teléfono? Yo qué sé, a Google, que están dominando el mundo. Bueno, nada, llegué allí, me metí al hotel y a esperar. Hasta que me fui al concierto 2 horas antes, haciendo cola, me junté ahí con un chaval de un foro. y estuvimos esperando las 2 horas, entramos, tuvimos que esperar otra hora hasta que ya empiezan Angelus Apátrida, que bueno, Miguel ya sabe cómo es eso, pues imagínate eso, pero en una sala de conciertos gigante, o sea, Palau Sant Jordi. Y bueno, ¿y había muchos controles para entrar? Controles de algo metálico no había, ¿no? A ver, fuera policía y guardias jurados y todo eso no había. Lo que había era en la entrada, pero que tampoco te registraban, miraban. Vale, ya está. A lo mejor si te veían un bulto ahí, como que estás pasando botes de algo o agua, sí. Y luego los típicos que te rompen la entrada, pasas tal. Y nada, luego entrabas y ya está. Pues eso, el concierto de Angelus. Luego cuando volví a casa, en el Facebook dijeron que había sido, porque eran los teloneros de Megadeth y Slayer en España, cuando estuvieron el día 28 y el 29, creo que fue, en A Coruña y en Madrid, y el día 1 de abril en Barcelona. Y dijeron, bueno, eso para ellos es impresionante, ¿no? Pues están, que acaban de empezar, como aquel que dice, 5 años llevan, y están ya siendo teloneros de grupos como Megadeth o Slayer, que son las leyendas, ¿no? Y nada, y dijeron que el concierto de Barcelona fue el mejor, que fue impresionante. También es que estaba llenísimo de gente, no podías hacer nada ahí, o sea, te estabas en tu sitio. ¿Qué podías hacer? A ver, tío, que no, no tenía sitio, que cuando vinieron aquí a Alicante, que era ahí en la estéreo, que allá es, estaba lujo allí. O sea, tenía espacio. Había bastante gente, pero pues cerca del escenario, pero había también es que gente. Se quedaron gente fuera. Los menores de edad. Los menores de edad se quedaron fuera. ¿Por qué me miráis a mí? Lástima. No, no te miramos a ti. No, me refiero por Miguel. Pero es verdad, no podías haber entrado. ¿Te dejaron entrar en la estéreo entonces? Sí, pero no iba, tampoco iba solo, ¿eh? Da igual, pero hay gente no, pero que no normalmente entró. Cuando ven un grupo normalmente de, vamos a llamarlos gente que... También dependerá del grupo y eso. Claro, ¿eh? Por eso. Que dependerá del grupo y eso, ¿qué? Supongo que sí, pero el grupo querían que entrasen, que lo dijeron. Ya. Es una lástima tal que no hayan entrado. ¿Eso quiere decir algo? No, lo digo por el tema de dejar entrar o no dejar entrar a salas de conciertos, que me parece que es un tema de debate que podríamos tratar algún día, el tema de que no dejen entrar a menores a... Sí, porque además en el Palau Sant Jordi yo vi un niño de unos 7-8 años entrando allí, que me hizo mucha gracia porque estábamos ahí, pues toda la gente, ¿no?, chavales, y de pronto te ves un crío que nos llevaba a todos. Pues yo qué sé, un chiquillo de 7-8 años, ¿no? Ahí con su pelo largo, con casi por el culo, con la camiseta de Iron Maiden. Eso es para la foto. Claro, claro. ¿Pero el chiquillo iba solo? No, hombre, iba con su padre. ¿Cómo ahí? Ah, hay que preguntarlo todo. Iba solo y a la y barra... Y con el litro en la mano. Y ahí... A la barra no, a la barra iba con su padre. Cubata, papá. No, pero sí que es... ¿Por lo digo no porque es curioso, ¿no? Que porque sí, no te pueden dejar ir a un concierto. Y más ahora que no se fuma en las salas de conciertos, el alcohol, si tienes un carnet que demuestre que eres mayor de edad, te dan. Y si no, pues no, pero... Yo, lo que tú dices, nos podían dejar entrar, aunque sea sin bebidas, ¿verdad? Aquí estamos enseñando las piruletas. De Nicolás, nos ha traído... Me pero si queréis decir algo, decirlo, ¿eh? No, estamos... Yo es que no estoy muy puesta en el tema este de estos grupos, pero yo escucho y aprendo. No, pero lo que dices es verdad, Alfonso, porque, a ver, yo soy menor de edad todavía, no me queda mucho. No puedes votar. Pero es que lo que no entiendo tampoco es tampoco iba a votar, ¿eh? ¿Por qué? Muy mal, muy mal. ¿Por qué en el concierto de Angelus, cuando vinieron, no dejaron entrar a los menores y ahora sí que le han dejado a él? O sea, que se y ahí supone... se supone que era más fuerte el del Slayer y eso. Claro. No, y ya no es eso, y se supone. Yo me refiero a la sala estéreo. O sea, ¿por qué no dejaron entrar en los de Angelus y sí que dejan a este concierto que ha ido Álvaro? Si en teoría en Angelus no dejaron por la sala. O sea, ¿qué creen? Que por ser en plano ahí heavy fuerte van a. Puede ser, ¿no? Porque tú a que fuiste allí a la estéreo. Al de Poncho. Al de Poncho K. ¿Y eso qué música es? Ya lo dijo de es tipo, rock, es sí, tipo rock. Ahora. No, pero no hace, allí no hacen pogo de ese, ¿eh? Pero, no, pero de todas formas, me estás comparando el posible pogo que puedan hacer con Angelus aquí. Pero nunca que se hicieron en Barcelona. Nunca se sabe lo que puede pasar. Que espérate ahora cuando cuente lo del Slayer en Barcelona. Sí, bueno, de todas formas, el tema es por A él le dejaron entrar porque no le pedirían el DNI, me imagino. No, no lo pidieron. Que, por cierto, fuimos a entrar Miguel y yo y se lo pidieron a Miguel, que sí, tiene sí. más cara de... ¿De qué? De tarra, de tarra. Hay que decirlo, tiene cara de tarra. Bueno, pues... Estos menores de edad, que respeto. Lo dejamos para un próximo debate, que esto puede ser interesante. Aquí hay tiempo. Bueno, pues nada, me había quedado en Angelus. Nada, lo hicieron muy bien, tocaron 6 o 7 canciones, casi todas del nuevo disco, menos una canción del segundo disco. Y eso, muy bien. Luego pasé un ratito y nada, empezaron a montar el escenario para Megadeth. Estaba la batería ya puesta allí, quitaron la tela que la cubría, bajaron la pancarta de Megadeth. Y nada, salieron y empezaron tocando pues todos los clásicos, tocaron canciones del nuevo disco, tocaron un par, la de 1320 y Headcrusher, la de Headcrusher ya la pusimos aquí, y luego pues las típicas pieces. ¿Entera o...? Todo entero. Tocaron todas. Bueno, faltó una que tenían que haber tocado, que es Tornado Souls, que no la tocaron, pero bueno. ¿Subiste a decírselo? No. Pero nada, impresionante. Y luego el layer. En ese descanso me había ido yo con el chaval este a cenar, ¿no? Por cierto, muy caro el recinto. A cenar. Joder, a cenar. Ahora llaman así. Ahora habrá cachondeo porque cenamos perritos calientes. Joder. Si es que lo pones en bandeja. Bueno, estos calientes que cubren. Que se cubren con ketchup. Sí, los cubrimos con ketchup. Si es que el mismo se delata. Bueno, aquí para que caro. No sepa lo de cubrir, es un sinónimo de chingar, zumbar. Ideado por ti, porque no lo habíamos oído nunca. Que sí que existe. Cúbreme las espaldas. Entonces, ¿la guerra qué, macho? Bueno, ella había un folleteo. Bueno, muy caro. Y los aseos bien, había muchos, así que no había que esperar mucha cola. Pero, a ver, que yo estaba haciendo cola y que delante mía se pidiesen dos, un litro de cerveza y les costase 23 euros. Lo mismo que la entrada, ¿no? Casi, ¿o qué? No, la entrada costaba 46 con no sé qué. Cuatro cervezas, cuatro litronas. Sí. ¿Un litro de cerveza, 23 euros? No, un litro, 11 euros, pero se pidieron dos. Bueno, 11 con no sé qué. Carísimo. Yo me llevo la bebida guardada en algún lado. Y las botellas de agua 2,50 o 2 euros, las Coca-Colas 3,50, una sobrada, vamos. Y bueno, estamos ahí cenando, tal, y de pronto empiezo a oír cosas y digo yo, oye, eso es el layer, y dice, no sé, tío, aún quedará un poco, será la música de fondo. Y empiezo yo a oír la canción y digo, no, vámonos. Y salimos ahí pitando, llegamos y estaban ya empezando. Llegamos a tiempo, menos mal. Y digo, bueno, ahora cuando me termine el bocata, vamos para adelante, que me queda un poquillo. Me lo termino y digo, bueno, vamos a ponernos más cerca aún de donde estábamos en Megadeth. En el Liar, que yo no había ido nunca a un concierto. Vale. Empezamos a meternos. Llegamos ahí casi a primera fila y eso era imposible. O sea, tenías que ir con los brazos como en posición de jugar a voleibol, con las palmas así hacia adelante y haciéndote espacio, Adri, empujando. La técnica del codo. Sí, esa me la explicaron. Pero no, hombre, tampoco vas a ir ahí metiendo cates. No, abriendo ese paso. Eso era como en la playa, las olas, que va con mucha fuerza desde atrás para adelante, pues igual, eso era todo el mundo para adelante, ¡pam!, para atrás, y empujándose. Yo dije, tío, vámonos de aquí. Me hice daño al... cerca de las costillas. Pobrecito, che. No, hombre. Cabrón. No me digas eso, tontorrón, que me pongo rojo. Que luego te da por cubrir las cosas. ¿Eh? ¿Y eso con las bien? Faldas escocesas. Hombre, técnicamente lo que tú hiciste fue cubrir el concierto de Slayer de cara a la Radio Juan 23. Exactamente. Gracias, Alfonso. Ah, sí, sí, no, ni para uno ni para otro. Es que no se me ocurrió. Pero, nada, ¿y el pase de prensa? Porque aquí hay que entrar gratis y no entramos gratis. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Será porque no lo habéis pedido? Yo si lo hubiese pedido. Yo pido pase de prensa para entrar gratis a los conciertos. Venga. Si se puede, y yo retransmito, hago fotos y me llamáis. Y lo teníamos para SFDK, lo teníamos, lo que pasa es que a última hora no pudieron ir los de lo que mejor te pone, pero. Pues nos lo dan a nosotros. Aunque no nos guste esa música, pero gratis. Hombre, a mí. Los primeros discos estaban bien. Mira, para el de loquillo que viene, a ver si un parque lo pensamos. No, por lo menos lleva la plaza de toros, pues lo podemos ver. Verlo, tranquilo. Todo, si lo queréis de verdad, lo moveremos todo lo que podamos. Todos proponerlo. Venga. Pero seguro. Sí, me llevo el mini disc y hago pequeñas entrevistas allí. Y yo, claro, te acompaño, Yo también, si es. Como si nunca ha venido de Barcelona, Se la pega. Bueno, él ha tenido toda la vida ese cachondeo conmigo. Sí. Pero bueno. La Adria tiene familia catalana. Ahora ya se entiende todo. Bueno, continuamos. Lo dicho, digo, vámonos para atrás, aquí no se puede estar. Nos vamos un poquito para atrás y ya ahí se estaba bien. Pero el del Layer sin duda fue el que más fuerte sonaba, con más potencia. Y gente, esta gente que dices, Dios mío, ¿esto qué es? Tocaron un montón de clásicos, de los nuevos. Sobre todo de los primeros discos hasta Seasons in the Abyss, tocaron un montón. Tocaron canciones que no me esperaba, como la que acabo de decir, la de Seasons in the Abyss. De los primeros discos, las canciones, una canción que vamos a poner ahora que se llama The Antichrist. Que... Buscar la traducción vosotros, ¿eh? Nosotros es que es demasiado complicado. Joder, yo me abstengo de estas. Y una. Hay que comentar dos cosas. La primera, el guitarrista, uno de los dos, Jeff Hanneman, no estaba porque le había picado una araña australiana o no sé qué, total, que no podía tocar. Eso son excusas, llevaría una borrachera del copón. Sí, hombre, toda la gira, ¿no? Pues no lo dudaría. No, hombre. Y bueno, no podía tocar y venía de sustituto del guitarrista de Exodus, que creo que se llamaba Gary Holt o algo así. Sí. Y bueno, lo hizo el bastante Gary. Bien. No, el Gary. El tío Gary. Y una pierna a comer otro día. Está bastante bien. ¿Quién acabó peor? Pero acércate al micro, hombre. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que hables al micro. ¿Qué quieres que le diga al micro? Hola, micro. Eso, muy bien. Nada, tocó muy bien, pero no tocaron el final de Raining Blood. O sea, el... ¡Han cortado una canción! ¡No tocaron! ¡No! ¡Han cortado una canción! Adri, ¿sabes por qué fue eso? Porque Miguel... Porque Miguel bajó el volumen. Mis contactos en Barcelona. No, pero no la tocaron. Yo creo que porque no estaba el guitarrista, el Hanneman, pero ya, no lo sé. ¡No! Ahora que venía solo. Pero es que es la mejor parte. Que la pusimos el día de los jóvenes solidarios, ya, al final del todo. Que me acuerdo que fue esa misma canción. Pero bueno, no la tocaron y pasaron directamente a tocar Black Magic, otra canción del primer disco, que también estaba muy bien. Qué valor, han cortado una canción, che. No, hombre, no la cortaron, la redujeron. Pero no me gustó, yo lo quería oír entera. ¿Qué es lo otro que iba a decir? Ya se me ha olvidado. Sí, pogo. Esto. Bueno, el pogo, eso. Todo el rato empujones. A mi derecha siempre había ahí un mosh pit, o sea, un círculo de gente saltando, empujando, tal. Y a mí siempre me empujaban y yo digo, que no me metáis, coño. Porque más que nada yo quería escuchar el concierto tranquilamente. Bueno, sí, tranquilamente. Un concierto heavy, escucharlo tranquilamente. No tranquilamente, pero pues estar atento. El sofá, las pipas. Claro, este. Sí, sí. Este parece nuevo, che. He dicho estar ahí atento, no hay... Bueno, y... No, si quieres atento te podías poner en las gradas, que por cierto estaban petadas. No sé cómo se llenó eso. No hace falta explicarlo. No sé. Y ya algo más que comentar de... ¿Os hay este recuerdos? La ciudad. Yo no. Quiero recuerdos. Tenéis ahí un montón de fotos. ¡Claro! Fotos. Yo quiero algo material. Yo quiero hice fotos material. Y vídeos. Ahí tenéis. Imprimí las fotos. Claro, por lo algo menos. Materialistas. Bueno. Primero castellanistas, ahora materialistas, algo más enistas. No sé. Tenistas. No sé jugar, ¿no? Y poco más. El día siguiente, bueno, fui al hotel ya reventadísimo de saltar, de hacer ahí de todo. Y al día siguiente me levanté con un dolor de cabeza impresionante. Así la borrachera que llevaba. No, no. Costando 23. Bueno, Pollito King te invitó esa noche, ¿verdad? Sí. Qué raro. A ver, ¿ves? No, sutileza, no sutileza, Álvaro, ¿ves? Pollito King te invitó esa noche. No hace falta que diga, ¡y la borrachera! La sutileza, la porque ironía. Tú estabas enfermo. Te sentó mal la cena el sábado en el concierto ese también. Fue la cena, que yo no bebí, yo no bebo. Bueno, pues nada. Prueba, si bebo yo. El día siguiente me tiré todo el día por Barcelona andando yo solo, pegándome por ahí vueltas por todos los parques. Pero lo más importante, ¿viste a Carmen de Mairena? No. ¿Cómo? Sí. Miguel me pidió una foto, que si la veía, que le hiciese una foto. Y yo le dije que jamás. Calla, coño, qué asco. Ven para acá, moreno. Ven para acá. No, no, ni de coño. No sé por qué. Me parece una mujer muy simpática. Muy abierta a todo el mundo. Mira, toma sutileza. Y nada, luego otras 5 horas y pico de tren, que fueron más aburridas. Pero bueno, vi un ¿con cachito. Reggaetón o sin reggaetón? Sin reggaetón. Ay, qué pena. Pero estuve viendo ahí la película de La Red Social, que explica la historia de Mark Zuckerberg, del creador de Facebook, y está bastante bien. ¿Te la pusieron en el tren cuántas veces? Una. Qué raro. Te regalaron los cascos, ¿no? Sí, 2 veces. ¿Has visto los nuevos cascos de Renfe? Sí, son una basura. Sí, como los otros. Porque los otros ya eran basurillas, pero estos no veas. Como por lo menos. Bueno, sí, unos cascos son. En mi MP3 no iban, por eso digo que son una basura. Y ya está. ¿Compras cosas en los chinos? Así, así acaba. Yo no sé dónde comprarlo, te refiero. Primero el GPS que te puso antes en Fuerteventura. Sí. Y luego esto. Y ahora vamos a pasar ya al noticiero, pero antes vamos a escuchar la canción que he dicho del Layers de Antichrist. Sin corte. Bueno, pues la primera noticia nos viene de Bélgica y es que crean una bacteria para palomas que les hace defecar jabón. No sé si esto será verdad. pero... Todo es verdad. Todo eso es verdad, tío. Bueno, estas se supone que son las series que hacen gracia, pero bueno. En Bélgica, el diseñador flamenco Tur Van Valen y el biólogo británico James Chappell, ¿vale?, han creado una bacteria que modifica el metabolismo de las palomas y los y les hace defecar jabón. A bacteria sintético esconde en frutos secos o piensos y se coloca en unos nidos dispensadores que ha diseñado el mismo Van Valen. Las palomas se lo comen y modifica su metabolismo haciéndoles defecar un jabón similar al que se utiliza para limpiar las ventanas, con un pH bajo para atacar la grasa y la suciedad. Esto es un avance importantísimo. Es una notición. Es un hito en el... Ahora, cuando las palomas sueltan el regalito que van por ahí y caen las ventanas, no es malo, es bueno. Puedes usarlo para limpiar. Y si te cae en la camiseta, bueno, jabón, pero... A lo mejor te quita la mancha. Yo de... recuerdo un día que íbamos andando por la explanada. ¡Oh, Dios mío! Íbamos andando por la explanada. Tres, creo, así. Una defecación bestial, ¿eh? Vamos andando y de pronto íbamos... Y miramos al suelo y es que había caído entre las piernas una cosa bestial del tamaño de una gaviota. La mitad de un folio, por lo menos. Sí, sí, sí. Dios. Era una defecación. Si nos da eso. Horrible. Yo me tiro al puerto a bañarme. Y mira que nos cayó a centímetros, ¿eh? No, salpicó, ¿no? O sea, es que sentimos el aire, todo como se movía. Y nada, no nos salpicó ni nada. Pero esa paloma que comió. Estaba en la explanada, comería algo del McDonald's o algo. Seguro. Esas patatas yo nunca les vi buena cara. Hostia, si os dan eso, es denunciable, ¿eh? Eso bueno, te deja ahí. Yo denuncio por todo Alicante. Te tiño el pelo, macho. Al PP lo denuncias. Al PP. A ver qué me harían. La siguiente. Entre Camps y la de Valencia, no me acuerdo mucho más ahora. Hostia. La siguiente es un poco... Sí, una mujer vive 2 años con unas tijeras en su estómago. Una mujer brasileña ha vivido durante más de 2 años con unas tijeras de 18 centímetros en su vientre. La paciente fue intervenida en 2008 para extirparle un ovario y fue entonces cuando alguno de los cirujanos olvidó la herramienta, parte del instrumental quirúrgico empleado dentro de la señora esta. El Consejo Médico de una ciudad brasileña ha abierto una investigación para aclarar quién es el responsable. Pero que, bueno, ahora por lo menos se llevará una indemnización de esa. Tío, ¿tú sabes lo que ha tenido que subir esta mujer con los gases? A lo mejor ni se la ha notado, vete tú a saber. Pero, ¿cómo? ¿Pero qué? Eso al final tiene que hacer tapón. No, porque... O sea, no lo tiene en la barriga, dice que lo tenía por ahí. Pero de todas formas, tú sabes que yo qué sé, te tienes son que mover y lo notas. Son 10 de cuchilla, tío. Yo qué sé. Bueno, pasemos. Si la mujer no se ha quejado antes, porque no la nota. Y ahora se ha quejado porque se la nota y va a denunciar. Bueno, a ver. Un ladrón queda colgado sobre un tanque de aceite hirviendo de un restaurante. Timothy Cipriani intentó entrar a robar al restaurante Paisan Pizza de New York. También podríamos haber puesto Nueva York, pero bueno. Deslizándose a través del conducto de ventilación. Pero pasó un momento aterrador cuando este cedió y él quedó colgando sobre un tanque, una enorme freidora que había estado encendida todo el día. La policía lo descubrió por su propio grito de desesperación. Hombre, tú imagínate, vas ahí por el conducto, te caes y te quedas ahí colgando, a saber de qué, de un cordón de la zapatilla o algo, sobre un tanque de aceite. Una freidora, tío, o sea, es que te caes ahí, tú sabes, madre mía. ¿Tú sabes cómo tenían que oler después el aceite cuando se caía ese tío dentro? El Kentucky Fried Chicken. Eso tendría que oler, chaval, a pollo. Bueno, y Nicolás nos ha traído noticias, ¿no? Sí, nos ha traído una noticia de Pollito King. La Guardia Civil detiene a Pollito King. Ayer tarde, a la hora de después del cafelito de los guardias civiles, fue detenido Pollito King en un control rutinario de alcoholemia. Según cuenta la Benemérita, se le dio el alto a un camión que venía haciendo eses por toda la autovía. Después de conseguir detener el vehículo, se procedió a intentar hacer soplar al conductor, cosa que fue imposible. cuenta uno de los guardias civiles. El pollo se puso bastante farruquito. Tras una buena somanta palos, según cuenta Pollito, se registró el camión en el que se hallaron 500 kilos de yerbajos ilegales, que asegura, jura y perjura Pollito King, eran para darles de comer a sus vacas de la granja. Dios, pero es... Sea como sea, y cuente lo que cuente, el pollo ha sido encerrado en Picassén y la lleva clara, pero que muy clara. El juez pide para el acusado 30 años de prisión. La familia, las vacas y los amigos de Pollito King piden la colaboración ciudadana para que este sea liberado de su injusta condena. Y esta es otra noticia del pequeño de Nicolás Pérez, que esta es del año pasado, que le tocó la lotería del niño a Nicolás. Y la noticia dice... el Nicolás es el gran afortunado de la lotería del niño de este año, tocándole 8 décimos del primer premio y 3 del segundo premio. Con solo 7 añitos se ha convertido en multimillonario, y todo gracias a que, según cuenta él, nadie de sus amiguitos quiso comprarle ningún número para el viaje de fin de curso, porque no se fiaban de él, ya que siempre se anda con chanchullos y timos raros. Ya se lo ha gastado todo, por si alguien quería pedirle dinero, se lo ha fundido, no me ha dejado ni a mí. Se lo quería pedir Pollito King por lo sí, de los yerbas. Sí, sí, la gente decía que le pagara la fianza, pero tengo un hijo bastante egoísta. O sea, a ver, una cosita, lo de Pollito King, esos yerbajos para las vacas, la leche esa no sabría leche. La leche sí, de la risa. Es ¿no? una leche bastante especial. Eso para bizcochos sí, no es. Eso para cuando estás triste, un vasito de leche por la mañana. Y te despiertas como Alfonso. Sí. Te quitas todos los males. ¿Cómo que he oído a Alfonso de recibir? Yo también lo he oído, pero tengo derecho a defenderme. ¿Qué? Que te despiertas como Alfonso. Como yo, con las legañas y... Dice que te despiertas en estados... Alegres. Sí, sí, no, sí, con felicidad. Con sustancias cannabinoides por el cerebro. Ah, no, no, pero eran yerbajos. Eran ¿no? yerbajos. Ilegales. No se especifica. Es que siempre estáis con la sí, a ver, no, no, a ver, pero yerbajos no, ilegales. Sí, ilegales. A ver, Romero no es. No. Hay mucho, el mundo está lleno de yerbajos. Aquí no se especifica. Tienes una mente perversa. Es que siempre vamos a acabar al mismo lugar. Es, hay que. No, esta vez no hemos acabado en el sexo. Una relación más con... El hemos acabado porque la acabas de sacar, ¿no? Ya, también, la verdad. Que nos parecemos cada vez más a Julián. Y pues ya está, ¿no? Pues ya sí, está. Bueno, antes va una canción. La rumba del pollo. Ah, muy bien. De Muchachito, Bebé y los delincuentes. Se lo dedico a Pollito King. Bien, la de aquí. Bueno. Él va a venir la semana que viene a dar una receta. En cheque sano, ¿no? Nosotros también tenemos que venir, sí. ¿Eh? Lo decimos. No tiene nada que ver con la famosa cadena de hamburguesería, ¿verdad? No, nada que ver, nada que ver. ¿Habéis pensado vuestra? No, pero bueno, lo diremos. Que las podéis decir recetas. Sí, yo ya la tengo. Podéis decir recetas en cheque sano los miércoles por la mañana, pues ya sabéis, mandáis una receta o venís aquí y la decís y la comentáis. Yo tengo el cuscús con jamón. Vamos a escuchar esta canción. Nada más. our bourbon street tonight. I see faces as they música, palabras, voz, sensación, mes. Los lunes de 11 a 12 en Radio Juan 23, La Voz Imprevista. Con Gato Molina. La Voz Imprevista, espacio reducido. Porque la luna sigue sonando, incluso allí donde el sol alumbra. La Voz Imprevista en Juan 23, lunes de 11 a 12. Step out in the light and let's have a look at you. Trajo, ¿eh? Ya, pero... LOL. Bueno, pues nada, estamos aquí. ¿Ya? No. Bueno, pues ya está. Ya hemos terminado hoy. Edición número 23. Ya está. ¿Anunciamos lo que tenemos para la semana que viene? ¿O lo dejamos como una sorpresa? Sorpresa. Sorpresa. Vale, surprise. Rap. Va sobre rap. Sí, el tema rap. Surprise. Y a la otra teníamos cosillas. A lo mejor tenemos una entrevista a un grupo. Que ni nosotros sabemos, por cierto. Ah, que tenemos sorpresa. ¡Quiero mi regalo! Ah, vale. Me podéis decir que se confirme todo, ¿no? ¿Tiene algo que ver con seguidores? Vale. Viene Zapatero a despedirse de su cargo. Oye, me Zapatero pido no. Podríamos llamar a Llamazares, que a lo mejor le interesa venir. Sí. ¿Qué coño? Al Camps. Traemos al Camps y todos de traje. No. Algo ha habido, ¿no? De... Sí, algo he escuchado yo. Nos vemos en el próximo programa. A ver qué han hecho los burros estos. Sí, sí. Respeto a los primeros, hermano. A ver, que yo también soy un burro, pero... Claro, que la mía, o sea, como mucho me llegan una colleja y esto se puede encargar un país. Violencia a menores. Ah, no, A menores, ya no vas a entrar en la estéreo. Pack de denuncia. Hostia, como no hay charlas en Alicante, ¿eh? Son relaciones públicas. Una mano impresionante ahí. Y dedos mortilleros impresionantes también. Bueno, pues nada, ya hemos terminado. Y nada, nos despedimos de Belén, de Nicolás y de Amegua. Muchas gracias. Amegua, ven a despedirte con nosotros. Quiero que sepáis una cosa, no nos ha escuchado, bueno, no me ha escuchado nadie en la última conversación. O sea, que estábamos hablando solos. Vale. Bueno, hemos dicho cosas y ha sido muy interesante. Sí. Muy interesantes. Así que nada, Miguel también, nos vemos la semana que viene. Adiós. A Álvaro. Adiós. A Mou, que no ha podido venir porque está en Cáceres. Cáceres. Que nos traiga un regalo, ya que Adri no lo hizo. Que por cierto, catalanista, apúntate para comentarnos la semana que viene lo de las paellas. ¿Las paellas? No sé, yo un evento. Prefiero no comentar las paellas. Por favor, comentarás. ¿Las paellas hay agua? Fotos por ahí, en momentos álgidos. Y bueno, Alfonso también, ya nos vemos la semana que viene, desprímete. Y yo también. ¿Qué van a hacer ahora sin nosotros? Hasta el próximo jueves. Ustedes, porque vamos a tener una, tío. ¿Qué? Viene Billy, ¿no? Yeah. Escucha Puntegrama. Ahora, venga, hasta luego.